paperipa. Por aquí me voy metiendo como el rey del carnaval, como el rey del carnaval. Por aquí me voy metiendo como el rey del carnaval. Por aquí me voy metiendo. Todo el mundo está contento cuando llega el carnaval, cuando llega el carnaval. Todo el mundo está contento cuando llega el carnaval. Todo el mundo está contento. Con los grandes y los niños todos vamos a bailar, todos vamos a bailar. Con los grandes y los niños todos vamos a bailar. Con los grandes y los niños. Quien lo vive, quien lo goza, yo te invito al carnaval. De sentir el alma mía rica de folclor costeño. En la costa yo nací, por eso nunca lo olvido. Es un orgullo para mí ser de mi pueblo querido. Cuando estoy en la parranda, me llaman el carnavalero, porque para mover los pies, siempre estoy de primero. Empieza la cumbia en Marbella, cerca del mar bajo las estrellas. Negrita, ven, prende la vela. Negrita, ven, prende la vela. Que va a empezar la cumbia en Marbella, cerca del mar bajo las estrellas. ¡El Mapalé! ¡El Mapalé! ¡El Mapalé! ¡El Mapalé! ¡El Mapalé! Negrita, ven, prende la vela. Negrita, ven, prende la vela. Que va a empezar la cumbia en Marbella, cerca del mar bajo las estrellas. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Prende la vela.